Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. Manolita, sintoniza la Irola, que empieza ya Brujas sin Escoba. Buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba en Irola Irratia 107.5. A los controles está yo, Sol, y detrás del espejo la bruja Judith. Estamos solo las dos. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, aquí medio sola y medio desamparada, pero bien, porque estamos a cubierto. Ya, eso es bueno, ¿no? Lo que veníamos hablando de este clima tropical. Ya sé que esta es la parte del programa, esta sección que se llama En el elevador. El ascensor. Cuando comentamos sobre el clima de Bilbao y lo loco que está. Y el calentamiento global y, bueno, todo lo que pueda entrar en ese espectro, ¿no? Uh-huh. Muy loco el tiempo, ¿no? Que la mañana mucho calor y ahora una lluvia tropical ahí para despejar y hacer unos bailes rollo... Chamánicos, sí, ¿no? Muy, muy, muy de brujas también. Muy de brujas, sí, muy bien, que la tierra se humedezca, porque hace falta que la tierra se humedezca, porque con tanto sol... Claro, el verde de aquí, eso no se mantiene solo. Eso no se mantiene solo y tiene que llover, y muy bien que llueva. Lo que pasa que nos está desesperando un poco este tiempo, porque no sabes qué ponerte. Yo esta mañana iba en sandalias y ahora me he tenido que poner botas de monte. O sea, vaya lío, ¿no? qué complejidad en la vida, ¿no? Es muy complejo y bueno, hay muchas cosas detrás del tiempo, pero hoy no nos hemos venido a reunir aquí a nuestro programa de Brujas sin Escoba para hablar del tiempo precisamente. Entonces cerramos ya la sección del programa In the Elevator y ahora empezamos con otra sección que me he sacado yo de la manga solo para este programa, o luego, bueno, irá apareciendo de acuerdo a lo que vayamos encontrando, ¿no?, en la vida. Vamos a empezar, antes de luego dar rienda suelta a nuestras charlas de viernes por la tarde, yo quería comentar eso. Voy a mostraros algunas cosillas que me he encontrado en internet. Ya sabéis, ahora con esto de las redes sociales, el Facebook, que aunque creáis que está súper a la moda, pues ya no lo está, ahora ha pasado de moda. Solo la gente mayor lo tiene. ¿Ah, sí? Porque sí, Judith, estamos ya en la edad de ser padres de otra gente menor que no quiere estar en las mismas redes sociales que sus padres, normal. Entonces es como de viejos el Facebook. Pero bueno, gente de nuestra edad lo sigue usando, los viejos. Y pues eso, ¿no? Te llega mucha información, te llegan vídeos, te llegan sketches, te llegan memes, te llegan tonterías varias y otras cosas muy interesantes. Y ahí, no sé, nos vamos, o sea, el tema de la información es que hoy vuela, ¿no? Te tienes ahí de una semana a otra, cambia el tema, además que es asombroso. Pues yo siendo chilena también tengo muchos contactos que son de Chile y otros que son de aquí. Y ves a veces el retardo que tiene una noticia o un tema, pero en cómo se globaliza también, ¿eh? A raíz de las redes sociales, o sea, en Facebook que están hablando en Chile de algún tema relacionado a Chile o relacionado a cualquier otro caso, y al día siguiente ya también empieza a aparecer en todas las redes de la gente de aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de un país que está a 16.000 kilómetros a tomar por saco. Uh-huh. ¿Abajo? ¿O arriba? O arriba, o sea, depende de por lo de la perspectiva. Eso es. Pues eso, bueno, a raíz de todas estas cosas, ¿no?, facebookianas, quería mostrar eso, algunas cosillas que he encontrado por ahí que me han parecido como divertidas e interesantes. Pero antes de eso vamos a escuchar una canción. Vale. Para entrar ahí en la onda, ¿vale? Pues la sección que os voy a traer después, ya le he puesto nombre, se llama Serendipity on the Line.

Pues primero que nada, comentaros que esta semana he visto un documental que no es que me haya llegado precisamente por internet, pero quiero comentároslo y que tenéis que verlo, porque creo que es de esas cosas que hay que ver, o sea que está muy bien. Y de hecho, con una vez no basta, que igual hay que verlo dos, tres veces, porque es bastante cañero. Es un documental que se llama, la traducción en castellano es La guía perversa de la ideología, y en inglés no sé cómo se llama, pero es algo, es lo mismo pero en inglés, ¿vale? Vale. Vale, y en ese documental sale hablando el filósofo Slavoj Žižek. El documental es hecho por Sophie Fiennes, una documentalista cineasta. Y salen hablando, pues eso, un poco, ¿no?, de la ideología presente en el cine y, bueno, también en un poco en la sociedad en general y en este, como en el sistema de consumo que se lleva hoy y cómo se ha plasmado puntualmente en el cine. Todo eso, ¿no?, de hablarte de que todo lo que consumes conlleva una ideología, no son solo productos, sino el hecho de que se te vende algo también es porque lleva algo atrás. Entonces ahí sí que está muy guay porque analiza bastantes películas. Entre ellas, claro, cosas que son marcadamente propagandísticas, ¿no?, que vienen de los nazis o de los comunistas, por ejemplo, de los tiempos, yo sé, de la Segunda Guerra o de los soviéticos, pero también películas más actuales como Tiburón o Como ellos viven o otras películas, bueno, actuales digo, hasta los 90 igual. Bueno, pero Titanic también es analizada, ¿sabes? Pero es del 90 y algo, ¿no? Ya, es que yo soy muy antigua, entonces para mí eso es muy novedoso. Ya, desde que somos viejas y claro, usamos Facebook. Por ejemplo, Avatar también ya es vieja, es que, hostia, sí, sí. El tiempo cada vez pasa más deprisa también, ¿eh? Es muy duro. Bueno, no voy a caer en esa depresión. Entonces eso, comentar que tenéis que ver, o bueno, no es que tengáis que hacerlo, pero bueno, estaba guay. La guía perversa de la ideología se puede encontrar en internet para verlo ahí, no te voy a decir que en un momentito, porque sí que dura sus buenas dos horas, pero está muy interesante, la verdad, como que te da esa visión de decir como, hostia, mira, está guay. Bueno, esa recomendación para empezar, ¿vale? Siguiente, pues quería poner, porque sí, me encontré con esto, la verdad, una publicidad argentina en contra del cáncer de mamas. Esto ya así como, cierro el tema anterior, Slavoj Žižek y Sophie Fiennes, ya está, ya lo he comentado, y ahora nos vamos a otro tema, ¿vale? Esto es, os voy a poner una cancioncica, que es, en verdad es publicidad, ¿vale? Y de hecho piden donación y tal, pero bueno, no nos vamos a quedar con eso, sino con lo original de la canción. Porque es una publicidad argentina por una agencia esta de tratamiento para el cáncer de mamas. Entonces eso, voy a poner la canción para que la escuchéis. Seguramente ya habéis podido escucharla por ahí por internet, pero bueno, si no, aquí la tenéis y ya volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Las redes sociales siguen censurando los pezones, incluso para concientizar acerca del cáncer de mama. Es hora de hablar más fuerte que la censura. Todos aman las tetas, mujeres y hombres que habitan el planeta, blanditas como flan o duras como dos macetas. Todos aman las tetas. Hay tetas muy coquetas, chatitas o melón, paradas por la silicona o sobre el cinturón. Se notan tras el camisón cuando no hay calefacción. Y aunque Facebook las cuestiona, todo el mundo a las gomas. Todo el mundo no, el cáncer nos odia. La realidad no es tan simpática. Simpática. Una en ocho es la estadística. Ayudando a difundir, lo podemos prevenir. Solo con consulta al doctor, un simple autoexamen y una mamografía. Contale a tus amigas, podría pasarte a vos, tu abuela, hermano, madre, cualquiera en la oficina o incluso a tu padre. ¿Yo también? Porque todos aman las tetas. Somos la base de su dieta. Todos aman las tetas. ¡Vamos todas! Todos aman las tetas. Por eso hay que mimarlas y nunca descuidarlas. Alabes a Jesús, Buda, Donai o a una secta. Todos aman las tetas. Todos aman las tetas. Ayúdanos a seguir ayudando a las pacientes. Bueno, esta era la publicidad de la que os hablaba. El vídeo no tiene desperdicio también. Por supuesto, salen muchas tetas. Como era para que saliera en Facebook, claro, y el tema chungo de la censura hacia las tetas viene a ser como el pezón. Han cambiado los pezones por bocas. O sea, cantan desde las tetas. Entonces es curioso también. Da como grimilla y gracia a la vez. Es interesante. Pues eso. Así con Todos aman las tetas. Que bueno, que también fue un encuentro muy gracioso. En su momento me hizo posar una sonrisa en Serendipia on the Line. También he traído otro encuentro, ya así cerrando lo de las tetas, pues muy bonito, muy guay. Os voy a poner también algo que no es solo de internet, la verdad, es porque es parte de una serie de Utopía, supongo que la habéis visto o no. Pues una serie que solo tiene 2 temporadas, pero que es muy buena, o sea, muy recomendable Utopía. Lo que pasa es que, claro, la cortaron a las 2 temporadas y sí que, no como otras que de repente se cortan y no han tenido un final, esta sí que podría haber quedado redonditamente cerrada ahí, pero uno se queda con ganas de más. Es como rollo Black Mirror, uno queda con ganas de más. ¿Y de qué va? Pues esencialmente va sobre como una organización que está planeando contagiar a gran parte de la población del mundo para bajar los índices de humanos en la Tierra. Porque no es sostenible el sistema. Entonces, claro, también viene la contraparte de la gente que está intentando evitarlo, de cómo ha sido el doctor que ha desarrollado la enfermedad, pero que ahora está que sí que no, y pues y todo lo que sucede ahí entre medio. Como estás entre ciencia ficción, acción y misterio, suspenso y cosas. No sé, está muy bien. Entonces, hay un diálogo que no es que lo apoye, no es que considere que esté bien lo que dice el personaje, pero considero que este es un personaje que sale, que en algún momento es de los agentes que se iban a activar, o sea, estaban en dormido, ¿no? O sea, gente normal que de repente se activaba porque estaban programados así y iban a soltar estas bombas de contagio. Entonces este es uno de los personajes que va con este rollo, y este es un diálogo que tiene con una mujer que se encuentra, una mujer que va con su hijo, que se la encuentra en una parada de trenes o así, o de autobuses. Entonces eso, La lección de Terrence está en internet, ¿no? Que es del último capítulo. Voy a dejar esto, que escuchéis esto, porque también es una de estas cosas como que uno encuentra y está muy curiosa, ¿no? De internet, si no has visto la serie pero ves este diálogo, pues es de estas, no sé, tiene, es interesante, yo creo que hace cuestionarse algunas cosas. Así que entonces vamos a escuchar La lección de Terrence y volvemos enseguida. Salud. Perdone, el niño tiene gripe. Sí, ahora hay mucha. Ven aquí, túmbate un poquito, hijo. Eso es. ¿Va a un sitio bonito? Es una pequeña escapada. Donde nadie pueda encontrarme. Dios, qué bien suena eso. Nosotros nos vamos de vacaciones, al sur de Francia. Oh, qué bien. ¿Es un viaje largo en autocar? Ya lo sé. Pero lo hago, ya saben, por el medio ambiente. Sí, hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos todos. ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo, y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida, y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero por no creo mencionar que los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? Puedo sacar mi cuchillo, hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Yo aquí charlando? ¿Y mi autocar qué pasa? Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. Bueno, esa era la última lección de Terrence. Para que veáis más o menos el perfil también de la serie. Está muy bien, ¿eh? O sea, plantea un poco esta, ¿no? Esta como contrariedad que puede existir también en estos temas. Que Judith me pone una cara. Sí, es curioso, ¿no? Lo que pasa es que el planteamiento de la serie me parece bastante interesante. Hace poco se han publicado nuevos estudios sobre la tasa de natalidad planetaria, ¿no? Y la sobrepoblación a la que se está, bueno, que se está exponiendo el planeta Tierra, y es bastante alarmante. Porque, bueno, porque hay, o sea, aunque es cierto que nosotros vivimos en un entorno que pues la natalidad es un problema porque hay muy poquita natalidad, esto no pasa en el resto de las zonas de la Tierra, desde nuestro planeta. Entonces, bueno, específicamente el País Vasco es el tercer país en el mundo donde menos natalidad hay. Claro, pero el tema es que es perjudicial la baja natalidad por un tema económico. Eso es, pues aquí es eso, ¿no? El planteamiento que se hace desde el gobierno vasco es ese, ¿no? Por las jubilaciones, porque va a faltar mano de obra, pero sin embargo, hoy por hoy sobra mano de obra porque es que tampoco se pagan los trabajos o se mandan a hacer afuera, entonces también es... Eso es, bueno, sí. Por eso existe, o sea, por eso digo yo, ¿no? Como es una contradicción en ello. O sea, por un lado dices, joder, es muy chungo lo que dice, pero por otra parte también dice, es como, o sea, algo de verdad tiene, no es que sea racionalmente aceptable, pero algo de verdad también tiene. Bueno, racionalmente. A mí me parece, o sea, no que te dediques a exterminar al mundo entero para que no tengan hijos o que te cargues a todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que es interesante el planteamiento, vuelvo a repetir. Por eso, claro, para plantearse eso simplemente como la cuestión, simplemente para cuestionárselo un poco, para pensarlo y darle una pasada, ¿no? De ¡ah, es verdad! Y voy a salir a cargarme medio mundo. No. Uh-huh. Ni por eso, ni que esté bien o está mal, sin juicio de valor, sino decir como, mira, es interesante pensarlo, por lo menos, de cómo está estructurado este sistema. Vale, y ahora ya voy a irme a la última de mis hallazgos de esta semana, que para cerrar mi Serendipia on the Line. Esta es una canción que, claro, yo primero pillé la canción y ya luego fui a la raíz de quiénes son, que es Skitbox, que es un grupo humorístico de mujeres que tienen un programa y tienen, de hecho, un canal de YouTube y creo que son australianas y saldrán por la tele y todo ahí. Tampoco me he metido tan a fondo, pero bueno, sé que son esos cuatro tías o tres tías que hacen... Pues que hacen humor, ¿no? Entonces tienen su programa y tal, y este es un sketch dentro de ese programa. En particular es una canción y que se llama I Got That Flow, ¿vale? Uh-huh. Y que de hecho va sobre la menstruación, sobre la regla. Está muy bien realizada y de hecho os invito a verla, realmente ver el vídeo, porque el vídeo también está muy buen, está muy bien, es muy divertido. Y claro, ahora el que sepa inglés pues pillará algo de lo que es el humor, pero pero bueno. Sino verlo porque está subtitulado y todo. Y pues para quien no sepa inglés. Para hacer una pequeña introducción, pues eso, ya he dicho, va sobre la regla y parte eso con un grupo de tías sentadas hablando sobre que a una le ha bajado la regla, tal, y hablando de eso, y dos tíos que están sentados en una mesa al lado, que las increpan un poco por decir como, oye, podéis ya como ser más señoritas, ¿no? Y guardaros esos comentarios para vosotras y que no tengamos que escucharlo y hablarlo tan alto, hablarlo en bajito. Y entonces ya se levantan ahí y le cantan una canción muy guapa. Pues eso, vamos a escuchar entonces esto a Skitbox y ya cerramos esta sección de Serendipia on the Line. Volvemos ahora con Brujas sin Escoba, Nirola y Ratia, 107.5. Por cierto, si nos queréis llamar, os invitamos a hacerlo, como siempre, al 944-21-70-60. puedes llamar durante el programa y así saldréis también en directo por las ondas. Y escucharíamos vuestras preciosas voces. Exacto, preciosas. Bueno, como decíamos, nos vamos con el vídeo. Bueno, con el vídeo no, con el audio y volvemos enseguida. Oh, ugh. Just got my period. Oh, no way. Yeah. Has anyone got a tampon? Oh. It's a big one. Do they have to be so grotesque about it? I know. Men wouldn't do that. Sorry, is there a problem? No, no. Just something should be spoken about in private, don't you think? Yeah, I don't think everyone needs to hear about your, Our natural reproductive system just doing its job? Something that happens to 50% of the population? Yeah, one of the fundamental foundations of human existence. Yeah, because it's gross. I mean, can't you be more ladylike? Yeah. Yeah, we can be more ladylike. Sorry, guys. Thanks, sweetheart. That'd be great. I got that flow. I've got that flow. I've got that 5-day flow. I've got that flow. I got that once a month flow that happens down below. It's spread all throughout my panties, so I'm glad they were fancy. I can't go on that first date, 'cause I am tripping ovulate. Just go out and get your tampon. I'll make sure I pack a tampon. I'm leaking placenta, so I hit that shopping center and I use my credit card. I use my credit card and I try on a wicked dress, but I'm bloated and super stressed, and now that dress won't fit, but I don't give a shit. 'Cause I got that flow. I got that flow. And I think that you should know, I got that flow. Someone give me something tasty, like a chocolate or a pastry. I need to eat some high carb shit, 'cause my emotions hurt a bit. Somebody give me a burrito, I could do with some Doritos. And I eat the whole bag when I am heavy on the rack. Oh, I'm sorry to offend, but I'm gonna start my rant again. Can't handle the natural blood I leak, but you watch violent UFC? Why should you be unimpressed at my psycho PMS? I just shout my battle cry and bleed for 5 days until I die. I got that flow. I got that flow. I just wanna let you know, I got that flow. It's the red demon flowing on my panty liner. It's been growing in strength inside my vagina. It was forged in the depths of my uterine cavity. Now it's crawled from the darkness, thanks to gravity. It's the time of the month and the painters are in. I ain't got no baby, so keep living in sin. 'Cause if your egg's not fertilized by the sperm, then it's back for another 3 to 5 day term. All you sensitive lads, it's not that bad. It's the magic of life, mushed into a pad. It's one part blood, 2 parts tissues, 3 parts crud, and 20 parts issues. If you think me talking about my flow is wrong, well, that's the whole reason why we wrote this song. It's here and it's gonna make our vaginas look like that corridor from The Shining. I got that flow. I got that flow. I got that menstrual flow. Here are your Bloody Marys. Extra bloody. It's on us. Bueno, eso era la canción. Os recomiendo verla, está muy gracioso. Está bien. Antes de cerrar la sección está tan chuli que has inventado. Que me saco de la manga. De ser in the line o in the, on the line. Me gustaría hablar de una serie que me he tragado intensísimamente la semana pasada. Todo el fin de semana pasada estuve viendo una serie que luego me enteré que está muy de moda. Pero hasta entonces me dieron el dato de verla y me puse a verla, ¿no? Vi el primer capítulo y al segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Solamente tiene una temporada, ¿eh? Y se llama Por 13 razones. ¿Qué ibas a decir? No, nada. Me habías comentado ya antes. Ah, sí, me la he visto entera. ¿Qué tal? El caso es que, bueno, es un producto bastante americano que habla de un instituto americano, pero me encanta cómo trata la temática, ¿no? De todo el acoso y bullying que sufren los alumnos o que sufrimos, o que sufrimos en los colegios o los institutos, ¿no? Sobre todo en este caso con relación a la mujer y a una chavalita que, bueno, el argumento es de una chica que se suicida y deja 13 cintas explicando las razones por las que se ha suicidado y de alguna manera las personas que han estado implicadas directa o indirectamente en que ella tomase esa decisión. Pero bueno, muy, muy directamente se trata eso, la temática del bullying y del acoso, ¿no? En los centros educativos, el acoso a las mujeres. Y me parece una serie que, bueno, que a la gente más joven, porque nosotras ya somos mayores, pero a la gente más joven que está estudiando, ¿no? Por si tenéis hijas o hijos que están en edad de estar en el instituto o vosotras mismas, si nos estáis escuchando y estáis viviendo esa realidad, pues os recomiendo que la veáis. Simplemente porque me parece muy buena la perspectiva que se hace de este tema y el sufrimiento que en muchas ocasiones implica ir a estudiar. Uh-huh. ¿No? Y el normal, o sea, y la cantidad de cosas que están normalizadas dentro del ambiente escolar que pueden producir, ¿no? Que una mente en desarrollo, un adolescente en desarrollo, pueda pues llegar a tomar decisiones tan drásticas como esta, ¿no? Hace poco se oía, hace no sé si un mes o dos meses en Bilbao, bueno, en Algorta, en la zona de Algorta, saltó la noticia de una chavalita de 14 o 15 años que se había suicidado también. Y bueno, pues todo el revuelo mediático que surgió en torno a esto. Luego los medios de comunicación pues tienden a tapar estas noticias, el porqué, los motivos. Y esta serie de alguna manera aborda todo lo que se esconde detrás de una decisión de estas características, ¿no? Y todo aquello que está implícito en la sociedad que hace que, bueno, que cueste muchas veces, ¿no? Seguir adelante, porque si eres una persona bastante sensible y no te pones una coraza muy dura, pues bueno, al final está siendo objeto de ataques muy directos a través de eso, de tus propios compañeros y compañeras y pues de la publicidad y lo que tú hablabas, ¿no? Antes del cine y todas estas historias que, pues eso, que creen, que tienden a crear estereotipos que pues ayudan más bien poco a lo que es el desarrollo y la evolución de una persona y de un ser. Entonces, pues bueno, ahí, como para esta tarde de viernes tan bonita, podéis empezar a verla que si os apetece. Es un fenómeno, ¿eh? Luego me he dado cuenta que es un fenómeno a nivel, o sea, como que es una serie que está bastante ahí, que de hecho los capítulos han superado a estas series que hay, a Juego de Tronos y todo esto, que ha debido ser un boom. Pero yo la empecé a ver porque me la recomendó una profesora y he flipado. Qué bien, ¿no? Que de alguna manera se estén tratando temas desde las series que nos afectan a todas y que si de alguna manera es el lenguaje que ahora entienden los adolescentes, ¿no? Porque ese es el lenguaje que ellos están entendiendo, ¿no? Y que están consumiendo, de alguna manera se abra toda esta temática para que ellas y ellos integren lo que está sucediendo. Uh-huh. Bueno, lo que decías tú, ¿no? O sea, si bien será porque será una producción gringa, norteamericana, sí, que al final, si lo pensáis en cuanto a televisión, en cuanto a cine, es una de las culturas de la que más se bebe, ¿no? Entonces, bueno, que aparezca por lo menos, tal vez no identificarse con el total, porque bueno, sí que tienen cosas particulares de su cultura que igual aquí no se ven reflejadas, pero está bien, ¿no? Que se aborden estos temas y de cierto modo, o sea, como también analizarlo y que esté presente también. Eso es. No, pues ya veremos la serie. No quiero hacer spoiler. Pero voy a contar el final. No. No, pero me gusta cómo está hecha. Sí. Pues bien. Vale, y ahora pues podemos hablar de otra cosa. Vamos ahora a pasar a la segunda fase del programa, ya que hemos dejado la sección atrás de Serendipia on the Line. Pues eso, que sepáis también que como buenas señoras mayores que somos, tenemos nuestro canal de YouTube, mentira, no somos tan modernas, no, tenemos nuestra página de Facebook, Brujas sin Escoba, si nos buscáis ahí nos podéis seguir, solemos colgar también los podcasts de programas y si nos queréis colgar algunas serendipias on the line que os parezcan curiosas para que podamos compartirlas de aquí en adelante, pues bienvenidas serán, al igual que las llamadas que nunca hacéis, pero para que las hagáis. Y si no, es algo, algún día, que sería bonito que nos dejáis un mensaje en el Facebook o algo. Eso, una vez al año no hace daño. Que no es que lo hagamos por reconocimiento popular, pero sí es cierto que es interesante saber que hay gente que nos escucha. Porque es que luego uno va por la calle y hay gente que te dice, ah, del programa, tal, yo sí que lo escucho. Y es curioso enterarse que todavía hay gente que escucha la radio, eso es muy bonito también. Sí, pero, es que hay mucha gente que escucha la radio. Pero sí, al igual que escuchar que alguien que quieres te diga te quiero de vez en cuando, pues eso, lo en la radio también es muy bonito, que de vez en cuando te diga, pues sí, estoy aquí, te estoy escuchando. Sí, somos unos osos amorosos y nos gusta el cariño. Sí, la reafirmación positiva. Exacto. Gracias. Bueno, como decíamos, ya dejando la sección pasada en el pasado, vamos a seguir hacia el futuro y vamos a hablar ahora en la segunda parte del programa, pues, de hierbas medicinales, ¿no? Como para curarnos las heridas de manera natural y para de repente desligarnos un poco de lo que es la farmacéutica y todos estos remedios tan chungos, que el ibuprofeno yo sé que puede servir incluso como tu mejor amigo para desatascar el baño y para aliviar un dolor de cabeza. Hay otras alternativas menos chungas para el cuerpo y que pueden ser igual de efectivas, o que a veces no usarlas tampoco puntualmente para un dolor, sino de repente integrarlas de repente en la dieta, porque hay cosas naturales que nos van a venir muy bien y que realmente tener por lo menos la noción de que es así, pues no, nos puede alegrar bastante la vida. Eso es. Yo pensaba en poner una cancioncilla para empezar con esta sección, con esta parte de charla, y que creo que va muy, muy al pelo con lo que vamos a hablar, de hierbas medicinales, de sanación natural y todo eso. Es una canción de la Violeta Parra, por supuesto, que yo soy muy fanática de ella, pero que no es interpretada esta vez por Violeta, sino por Isabel Parra, que es creo que no es hija, sino sobrina o hija de la Violeta Parra, que es La Jardinera, se llama la canción. ¿Vale? Vamos a escuchar entonces eso, Isabel Parra interpretando a La Jardinera, y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, ahí escuchábamos a Isabel Parra interpretando a la Violeta Parra con su canción La Jardinera, que, bueno, no sé, viene muy bien. A mí esta canción la verdad es que me gusta mucho, más conociendo la vida de Violeta Parra en las condiciones que la habrá compuesto, sabiendo que es como una mujer muy apasionada que sufrió tanto de mal de amores, que pues eso, a mí me parece muy bonita, muy sanadora también la canción en sí. Bueno, vamos a empezar diciendo que para el mal de amores no hay planta que cure. No, yo creo que de hecho, según lo que dice la canción, yo creo que lo que más curaba era la huerta. Eso. Hacer cualquier otra cosa, no pensar tanto. Bueno, introducir un poquito, hacer una breve introducción sobre este tema y comentar que durante hace mucho tiempo los remedios naturales y sobre todo las plantas medicinales fueron el principal e incluso el único recurso del que disponía el médico. A principios del siglo XX, el desarrollo de la química y el descubrimiento de complejos procesos de síntesis orgánica desembocaron en la puesta en marcha por parte de la industria farmacéutica de una nueva producción de medicamentos. La medicina moderna pudo de esta manera combatir con eficacia numerosas enfermedades hasta entonces incurables y a menudo mortales, principalmente infecciones que fueron atajadas gracias al empleo de sulfamidas, antibióticos y otros compuestos químicos. La inmunoterapia también desempeñó un importante papel en la lucha contra toda serie de enfermedades infecciosas. Sin embargo, las plantas medicinales y los remedios que se extraían de ellas no quedaron olvidadas. Sus reservas de materias primas fueron y siguen siendo explotadas para extraer de ellas sustancias irreemplazables. Del mismo modo, la medicina popular y los herbolarios no dejaron nunca de recurrir a las plantas medicinales y se esforzaron en conservar viva una tradición terapéutica conocida desde la prehistoria. A lo largo de esta evolución se ha podido asistir a un notable incremento tanto en el campo de la aplicación como en el número de plantas medicinales conocidas. Con esta introducción me ha gustado porque lo que hace es una unión, ¿no?, de los dos conceptos, de la medicina tradicional o moderna o leopática, como la que conocemos hoy en día, y una medicina tradicional que lleva aplicándose en diferentes tradiciones y culturas pues desde la prehistoria, como bien dice la introducción. No separa una de la otra, sino que las hace complementarias. Durante también mucho tiempo, y sobre todo ahora, ¿no?, está en boga este debate entre sobre si la homeopatía, si las plantas medicinales funcionan, si no, si la medicina debería incluir este tipo de tratamientos dentro de eso, del tratamiento de enfermedades. Y entonces nos han tendido, ¿no?, a separar otra vez a las personas, ¿no?, en nuestro planteamiento de qué queremos, con qué queremos sanarnos, o con medicamentos farmacéuticos o con plantas medicinales, cuando quizá el uso combinado de las dos cosas fuese, o sea, hecho de una forma coordinada, ¿no?, y con algún profesional, alguna profesional que coordine todo el proceso de o todo el tratamiento, pues sería más interesante incluso. Porque si hay cosas que son más efectivas en una aplicación directa, y las plantas medicinales también es cierto que su uso tiene que ser mucho más es más duradero, ¿no? O sea, no te duele la cabeza, pues igual en ese mismo momento te tomas un gelocatil porque te duele la cabeza, sino pues tendrías que esperar, ¿no?, 2-3 días, porque el efecto del tratamiento medicinal, de planta medicinal, a veces es más largo, ¿no? Y lo que queremos es que sea eficaz en el momento. También hablamos, cuando hablamos del uso de plantas medicinales, de una salud preventiva. No una salud, o sea, de hacer una prevención para. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? No de esa inmediatez que te puede ofrecer de repente la farmacéutica, sino que también es chungo, porque lo de la farmacéutica, al tomarse una aspirina o tomar cualquiera, o sea, o antiinflamatorio o anti, o sea, ¿cómo se llama el otro? Analgésico, en el fondo también muchas veces no se dice eso, no es que vayan a la raíz del dolor o a la raíz del problema, sino que en el fondo lo que hacen es bloquearte el simplemente que sientas el síntoma del dolor. Pero el dolor siempre es como el reflejo de algo que está pasando, algo mal que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es, me duele la muela, claro, me tomo un ibuprofeno, se me va a pasar, o me tomo algo más fuerte, se me va a pasar el dolor, pero la infección o el problema que tengo en la muela, o igual si nos ponemos ya más todavía místicos de mente, que yo soy muy de pensar eso, que siempre es como reflejo de otra cosa o emocional o psicológica, pues tampoco estás yendo a esa raíz, simplemente estás echando tierra y a ver, o guardando el polvo debajo de la alfombra y a ver si se va solo, ¿no? Uh-huh. Como tapando el dolor, cuando en verdad tal vez lo más efectivo sería ir a la raíz, ¿no? Vamos a limpiar entonces la mierda realmente debajo de la alfombra. Eso es, querida compañera. Así, querida compañera. Así es la historia. Lo que pasa es que también eso, vivimos en una sociedad de inmediatez en la que tenemos que ir a trabajar, ir a no sé qué, y, o sea, hacer. Entonces no nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de ver lo que nos está pasando, claro, de contemplar nuestra enfermedad, de contemplar qué nos está diciendo el organismo y el cuerpo, que es muy lícito. O sea, quiero decir que es muy lícito el coger, tomarte algo y decir, bloqueo el dolor y no tomo conciencia de lo que me está, claro, pasando. Y puedo, ¿eh?, seguir, ¿no? Y la maquinaria sigue, que y mi cuerpo, que es percibido como una máquina, pues puede seguir rulando. Pero es que eso te va a pasar factura en algún momento, sí o sí. O sea, sí, y aparte porque es que no nos vamos a olvidar que antes de la industria farmacéutica, o sea, la industria farmacéutica empieza a tomar la base de los principios activos de estas plantas, de la composición, de la química, de todo esto. O sea, que las plantas, no hay que negarlas, las plantas son la base de lo que ahora conocemos como farmacia. Ah, por ejemplo, de hecho, claro, ahora me lo he dejado, pero el libro que quería consultar, ¿no?, que es uno que habla de la resaca y de remedios para o prevenirla o durante mientras estás bebiendo, ¿no?, como para amortiguar un poco después lo que va a pasar después, o incluso también te da remedios para después, para todos los males, ¿no?, que pueden venirte después desde lo natural. Una de las cosas que recomendaba para el dolor de cabeza era hacerse infusiones de corteza de sauce blanco. Mm. Que en el fondo del sauce blanco, decíamos hablar con unos colegas, esto tampoco lo tengo tan confirmado, pero era de donde se saca luego la aspirina. Sí. Entonces, claro, sí, es o sea, mucho de lo que es la farmacéutica, lo dice Judith, o sea, viene de cosas naturales. Lo que pasa es que luego, muy procesado, muy trabajado, y también que tiene toda la parte chunga también de que toda esa medicación la vas a tener que metabolizar de algún modo por tu cuerpo y saldrá, ¿no? O sea, jodiéndote los riñones o jodiéndote el hígado, eso es así. Eso es así, y de hecho es muy curioso, ¿no? Cuando te van a recetar algo, siempre últimamente te recetan este protector estomacal, de cuyo nombre no voy a hacer referencia ahora, pero te lo recetan siempre, o sea, te dan un antibiótico X y te dan eso. O sea, ya estamos teniendo que tomar dos pastillas. Entonces todo esto, pues bueno, aparte de contribuir a una industria farmacéutica, que todo esto ya lo hemos hablado y ya lo sabemos, todo esto eso nos está empeorando. De alguna manera eso, pones el parche para sonar un dolor, pero estás abriendo otro dolor. Entonces así es una continuación. Lo que es interesante también, ¿no?, del uso de las plantas es que están ahí, a mano. Es decir, como tienes un botiquín con tus cositas de tener eso, pues yo que sé, tus pastillitas, de no sé qué, no sé cuándo, las aspirinas o lo que tengas, también es interesante tener unas plantas que son eficaces, ¿no?, que las puedes tomar en infusión, que no te cuesta nada tenerlas en casa y que son bastante, que pues igual no para nada grave, pero igual tienes flemas, pues eso, el tomillo, que es la que más me gusta a mí, realmente, que es la de cabecera, es un hierbajo que sirve para un montón de cosas. Y si las tomas a diario, aparte de, para todo el tema de flemas, pulmones y depurativo también. Vamos a tener en cuenta que los cánceres, por ejemplo, son mucosidad estancada. Entonces, si tú, con el consumo, ¿no?, en vez de tomarte un vaso de agua, te tomas una infusión de tomillo, dos infusiones de tomillo al día, realmente lo que estás haciendo es que toda tu mucosidad del cuerpo, todo lo que tienda a ser mucosidad, que somos seres, ¿no?, que tenemos mucha agua por dentro, generamos mucha mucosidad, todo eso sea expulsado hacia afuera. No estoy diciendo con esto que el tomillo quite el cáncer. Estoy diciendo... Es la fuente de la vida, pero eso vamos, es, que ayuda. Estoy diciendo que, por eso hablaba de salud de salud preventiva, ¿no? De considerar que tenemos que prevenir antes de enfermarnos. Y que bueno, que por integrarlo tampoco, o sea, son cosas que no te van a dañar tampoco. Y es que además que también yo creo que hay una como campaña, ¿sabes?, de desprestigio de lo que es la homeopatía o las medicinas alternativas como si fueran un gran bulo o que fueran como una gran estafa, cuando yo creo que no necesariamente tienen que estar peleadas con lo que es la medicina tradicional. Si queréis tomar el ibuprofeno, pues tomároslo, pero que también podéis probar con otras cosas, ¿no? Integrarlas a la dieta, integrar, además que tomillo, si es que quien no tiene tomillo en casa, ya puedes tener el comprado para especia de la pasta o para lo que queráis, que queda muy bueno también. O sea, lo vais a tener en casa y ya tanto mejor si de repente vais al monte y os vais a dar cuenta que parte de la, igual quizás no aquí, pero en el Levante mucho, que parte de la hierba que hay en el monte es tomillo. Eso es. O romero, que también hay en un montón de lugares, que el romero también es buenísimo, también es depurador, también está muy bien, también te puedes hacer infusiones de ello. Eso es, que lo puedes tener, porque eso has dado un dato, también las especias, el uso de las especias también es terapéutico y se usa, y se han usado tradicionalmente, sobre todo, bueno, en los países que todavía conservan en sus recetas el uso de las especias, ¿no? Como más marcado, pues la India, todos los países orientales, bueno, también Latinoamérica, ¿no? Utiliza bastante las especias. Aquí sí es cierto que se han limitado mucho, ¿no? Pues al perejil, al laurel y a tres, cuatro cosas más, pero las amamas o las personas que cocinaban, por ejemplo, con laurel porque era para expulsar gases, ¿no? Facilitaba la expulsión de gases, entonces echaban en los grandes cocidos laurel. O sea, lo hacían conscientemente, no lo hacían como complemento alimenticio. Que muchas veces, o sea, en las dietas, lo que dices tú, ¿no? O de, por ejemplo, pues de ligar, o sea, cosas que uno da por hecho, ¿no? Por ejemplo, lo de comer de repente las legumbres con arroz, que piensa que es porque que queda bueno, ¿no? Pero también ayuda al proceso digestivo de lo que son las legumbres. Entonces, por eso se mezclan con arroz o con algún tipo de cereal, ¿no? Que claro, en la cocina tradicional puedes ver muchas de esas que uno piensa que son como solo por la receta super guay y que tienen a veces una lógica digestiva también, o sea, de que acompañados van bien. O sea, pero por el tema ya de absorber mejor los nutrientes, de todas esas mezclas, ¿no? Y eso es muy interesante también de ver. Pero eso es lo que decíamos, lo de las especias, de volver a retomar también la gran gama de especias que existen por diversificar la cocina, ¿sabes? Por no comer siempre solo laurel. O sea, que de repente probar un poquito de comino, que el comino también es muy bueno para la digestión y que está muy bueno también. Sí. Diversificar los sabores también es interesante. O sea, otra hierba también, que aquí también siempre tomaba como la chunga, ¿no? Y que está en el monte todo lleno, es la ortiga. Ah, una de mis favoritas también. Y la ortiga como infusión también es súper limpiadora, ayuda a expulsar ahí, a depurar el cuerpo, y que además sirve también incluso para hacer, bueno, una infusión y hacer como un concentrado para las plantas también, ¿no? Para evitar plagas, que bichos que atacan tus plantas. Pero también te lo puedes beber y también es excelente depurador. Entonces, sí que hay como un montón de hierbas. Yo creo que si no, o sea, si tuviéramos el tiempo, yo no soy muy de... No he investigado mucho en esta rama, pero es que la verdad es que de repente te sorprendes, ¿no? De todos los beneficios que tienen así como hierbas y cosas que tenemos al alcance de la mano. O la misma manzanilla, que yo creo que es como la reina de todas las hierbas. La manzanilla es la que tradicionalmente más ha ascendido, ¿no? Porque yo creo que también las transmisoras de toda esta información, yo les llamo mamás porque mi mamá era la que también me daba manzanilla cuando me dolía la tripa, y de olerla ya vomitaba directamente. Entonces es como que me ha venido de ahí el conocimiento igual de las plantas básicas. Y sí es cierto que hacían su efecto. No sé si por olerla, porque la manzanilla es realmente silvestre, huele fatal. O sea, bueno, huele muy fuerte, sí, ¿no? O sea, fuerte, tiene su sabor, efecto, sí. Y te la tomas y dices, ¿no? Y te produce eso en el estómago, que o lo echas o te asienta el estómago. Y hablando un poco de la ortiga, que para mí es uno de los secretos más maravillosos de la naturaleza, porque realmente esta planta, o sea, esa mala hierba, como todo, ¿no? Las malas hierbas que me encantan. Esta mala hierba, eso sirve para lo que tú has dicho, desintoxicar todo el sistema, desintoxicarte por dentro, el hígado. El sistema es muy buena para el sistema circulatorio. De hecho, la ortiga en sí, si tú la coges, hay un tratamiento que es interesante para el lumbago y para todo el tema ciático. Eso también es bueno que te lo haga una persona que realmente sepa de la aplicación de la ortiga, porque sí que el tratamiento tiene que hacerse pues en unas fases de tiempo. Aplicada la ortiga sobre la lumbar, te quita el lumbago, la ciática y un montón de enfermedades que acarreamos y que son bastante comunes, ¿no? Y que la industria farmacéutica o la industria médica nos carga de relajantes musculares para este tipo de asuntos. Y la ortiga, que es una planta que está allí, en todos los lados, la puedes tener en casa, y solamente en la recolección de la ortiga, O sea, solamente si tú coges ortiga y la tienes cerca, va a estimular que tu sistema circulatorio tenga otro ritmo. Porque es muy buena eso para toda la parte de la circulación baja del cuerpo. O sea, todo lo que rige el hígado. Estaba pensando, claro, por lo del tomillo, que hasta ahora hemos hablado mucho de depurar, ¿no? Que la ortiga es muy buena para desintoxicar y limpiar. Y lo del tomillo es que es un como antiséptico, un antibiótico es natural. Entonces, de hecho, por ejemplo, si yo lo hacía mucho cuando me venía la amigdalitis, que últimamente, por suerte, ya no me viene tanto, pues si tenéis como estas infecciones, hacerse una infusión, o si estáis con catarro y tal, una infusión de tomillo, limón y miel, que además queda divina, está muy buenísima. Y eso también es, no es que sea santo remedio, no te cura, al igual que si me tomo un antibiótico, no es tan rápida, pero va ayudando también a ir limpiando poco a poco. El ajo también, que el ajo es una de las maravillas de la naturaleza, concentrada en pequeñas cápsulas blancas, que sí, que es de olor muy fuerte, porque está buenísimo. El ajo es un milagro de la naturaleza. Es súper antibiótico. El ajo es muy antibiótico. Bueno, la cebolla también servía mucho para expulsar flemas, ¿no? Y para cuando tienes así, cuando estás con sinusitis o congestión eso nasal, dejar media cebolla al lado de la cama y ya está. Y luego la cebolla también es muy buena cuando tienes los padrastros, que se te inflama, eso, que te quitas la pielecita del dedo y se te inflama, sí. Pues te pones eso, cebolla, un poco calentada, o sea, en la sartén, sin aceite, te la calientas un poco y te la pones ahí y luego te la vendas y te saca toda la infección. Claro, no es hacer cebolla pochada y frita y súper buena. No, para comer, pero es un poco calentarla y ponértela ahí. Entonces eso te saca la infección de todas las, eso, pues eso, de los padrastros. Porque también es porque está abierto, ¿no? Es como si la infección estuviese abierta. Si tuviésemos un quiste sebáceo, por ejemplo, ¿no? O alguna infección interna, como un grano de estos que se te quedan ahí cuando te quitas los pelos, que te quedan granos internos y nos provoca mucha infección. La que es muy buena es la verdana. La verbena. La verbena, tortilla de verbena. Y esto se hace, se le quita la yema y se hace con la clara una especie de tortillita que tampoco te vas a comer y te la pones en cataplasma y te saca toda la infección. Es súper buena, en serio, para procesos infecciosos internos, así de quiste, pues eso, quistes sebáceos, infecciosos y así. ¿Alguna más que me encante? Ah, bueno, el yantén, que también es un, hay menor y mayor, que bueno, que eso está por todos los lados también, ¿no? Por todos los campos y por todas las plazas y por todos los lados. El yantén es muy bueno para, por ejemplo, cuando estás por el monte y te haces una herida, un corte, lo que haces es ponerte el yantén encima, rollo tirita, y lo que te hace es, eso, no te cicatriza, pero es... esto como que te hace es una especie de corte de la hemorragia, ¿no? Y te impide que entren los virus y salgan los virus. ¿Como cicatrizante? Es algo cicatrizante, sí. Sí, y luego pues aquí por esta zona está el yodo belarra, que no sé cómo se llama en castellano porque ya lo aprendí en euskera, que es una que la abres y sale como, o sea, de la raíz la corta, o sea, el tallo lo cortas y sale como una especie de liquidito que es de color del betadine. Y eso es como el betadine, es como el betadine o la movida esta que ya no se usa nada, la mecromina. Entonces el yodo belarra, que eso también está en todos los lados, es una planta bastante interesante para estas cosas. Y hoy me ha dicho una compañera de clase que hay una aplicación en el móvil, porque lo más complicado de las plantas es reconocerlas, como las setas. Entonces hay una aplicación en el móvil que se llama Plantaweb o Plantanet o algo así, que te reconoce las plantas. O sea, tú las haces una foto y te reconoce inmediatamente la planta. Por lo tanto, si estás por el monte y de repente tal, pues bueno, es para trabajar también con para ti mismo, pero también si vas con niñas o con niños hacer una excursión así de senderismo, subes un día al monte, es interesante. Porque realmente vas reconociendo las plantas, que en todo este proceso creo que es lo más complicado, el reconocimiento de las plantas. Y también es cierto, que no lo hemos dicho, pero bueno, como todo, cada planta tiene su historia. Entonces es interesante a la hora de aplicar o tomar o ingerir, saber las plantas que se pueden consumir, consumir, tratar por dentro, las que son de aplicación externa, las que se consume la raíz. O sea, cada planta tiene una historia. Hoy en día, pues eso, tenemos internet y casi todo está ahí, ¿no? La preparación, cuándo es la época de recolección, cómo es el tratamiento, cuánto tiempo hay que hacer y todo esto. Entonces, pues bueno, tenemos esa herramienta que es interesante. antiguamente, pues eso, las enciclopedias de plantas medicinales, y que, en las que ibas y pues echabas ojo a ver. Hay un montón de guías también, ¿no? Se pueden adquirir, o sea, ya ni siquiera algo muy caro, sino pues por poca pasta comprarte una guía completa, bueno, nunca va a ser completa del todo, pero bueno, que te hable, ¿no?, de hierbas y de aplicaciones que puedan tener, y al final tener eso en casa, pues yo creo que es bastante útil también. Mm. Además que, claro, si se te corta la luz, por ejemplo, que no puedes acceder a internet, pero tu guía siempre estará ahí. Sí, es interesante hacerse, pues eso, como un trabajo así, como familiar o con colegas, o tú igualmente en tu casa, hacerte un trabajo eso de botiquín, de herboristería, ¿no? Y pues de todo esto que vas cogiendo, las que son clave, las que siempre hay que tener en la mesilla, que es lo que estaba diciendo antes, las que tienes que tener ahí, saber la época de recolección, que la mayoría es en mayo, estamos en muy buena época, para luego su posterior secado. Entonces te las dejas ahí en tus tarritos y pues ya sabes las aplicaciones que o sea, que cuando te duele algo, pues mira, tienes tu manzanilla y tal. Que es no sé qué, el tomillo. De hecho, también es curioso que, no sé por qué, pero, por ejemplo, antes, este año hemos ido a recolectar manzanilla en mi pueblo, que es una cosa que siempre cogíamos en el pueblo porque hacíamos mucho, pues, no sé, porque sí, había muchísima. Y resulta que está creciendo súper poca manzanilla. ¿Sí? Sí. Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque también es una zona, y mi pueblo es una zona que no está nada industrializada y tampoco ha cambiado mucho el entorno. Y me ha parecido muy, muy curioso cómo ha dejado de crecer esta planta. ¿Ya? Porque supuestamente no tendría que haber dejado de crecer. Ya, o sea, no sé si coincide justamente que yo justo en enero o febrero he estado en Chile y suelo ir a un campo, ¿no? Y también ahí habían potreros, se llaman ahí, donde separan las separaciones de tierra donde van dejando los animales a pastar y tal. Y solía también crecer mucha manzanilla y mucho poleo, o sea, como hierba de natural. Y es verdad que este año también yo estaba ahí y manzanilla casi no había, mucho poleo. Pero manzanilla este año no había salido tampoco. Es que es muy raro, ¿verdad? Muy raro, claro. O sea, solo lo comento de, joder, cómo coincide tu visión también del tema de la manzanilla. No sé por qué habrá sido, pero sí que había disminuido la cantidad de manzanilla. Porque yo solía también ir y coges un poco, ¿no?, para llevarte y tal. Y había muy poquita. Sí. Bueno, eso de la manzanilla, lo bueno es la flor. La flor. Sí, que va a hacerse la infusión. Y aparte de para el tratamiento interno, ¿no?, para cuando tienes ahí dolores de tripas, también era muy buena. En casa la utilizábamos como en vapor, ¿no? Hacías como así vaos para hacerte limpiezas de cutis. O sea, limpiezas de cutis para quitarte, te abría el poro, el vapor, claro. Y luego la manzanilla, eso te limpiaba un montón la cara. Mi mamá me acuerdo que nos hacía un montón de eso de... Y tengo un cutis maravilloso, o sea que... Habrá servido, ¿no? Habrá servido, porque te lo tomamos un poco como tortura, pero fíjate, lo que quiero hacer referencia también con esto es que tampoco estoy tan desfasada en el tiempo, pero que en mi casa estaba bastante integrado el uso de algunas plantas en el día a día, en lo habitual. Yo no sé en otros hogares cómo de habitual era esto, o sea, el... Que eso, que te dolía la tripa y primero tomabas manzanilla, o te limpiaba la cara, o tomabas eso, tomillo, orégano infusado, yo lo he visto ya a tiempo. O té de roca, que también tiene muchos beneficios, o la amapola. La amapola, por cierto, sí. Ahora que la nombro, es una, aparte de bonita, que me encanta, la amapola seca es buenísima para todo el tema nervioso, para ir a dormir... O sea, la amapola y la melisa es una infusión. Y la pasiflora también. Y la pasiflora para dormir. Últimamente yo tengo ahí un remedio estupendo que conseguí en la tienda de tés de Las Arenas, que es el cannabis sin THC y la melisa. Es un remedio que encima se lo doy a un montón de gente que últimamente me rodea un montón de gente que tiene problemas para dormir. Y se lo estoy dando a gente de diferentes ambientes que no están nada acostumbrados al uso de plantas para eso, en su día a día, y está funcionando bastante bien. O sea que si alguien tiene problemas con el sueño bastante gordos, que utilice esto. Sí, porque además está, o sea, a ver, puedes ir al Mercadona o a cualquier supermercado, en verdad, sin hacer publicidad de ni uno, y comprarte la infusión este del duerma bien y tal, pero claro, eso ya viene procesado, que sepáis también que las bolsitas que siempre compráis tienen un porcentaje de lo que es realmente hierba y el resto de que también te las rellenan con a saber qué. Eso es. Pero siempre se puede ir a la raíz o ver los ingredientes o consultar lo que dices tú, ¿no? Y de repente comprarte tú los ingredientes y hacértelo a medida, ¿no? Comprar un poco de amapola, un poco de pasiflora, un poco de melisa y hacerte una infusión tú de para dormir, ¿no? Y mezclarlo eso con si eso con con marihuana sin THC o con lo que bueno, eso, o con THC con lo, bueno, que con lo que queráis. Lo que pasa es que para las personas igual que son más mayores o que tienen otra perspectiva con el tema del cáñamo o con el cannabis, pues es interesante esta infusión porque realmente la combinación de es muy potente. Realmente te relaja un montón y te induce al sueño. Y luego también decir a la gente que nos está escuchando, si está un poco perdido en el mundo de las plantas y de las especias, que hay una tienda en La Ribera, en ¿no? La Ribera, que es que tenéis eso, como decía Sol. Bajando del muelle Marsana abajo, o sea, como justo enfrente al mercado, pero por la parte baja, en la acera del muelle Marsana, vamos. Y ahí hay una tienda así que venden hierbas y eso, venden un montón de hierbas y de especias y que realmente también bichitos secos si queréis comer y probar cosas exóticas. Calidad, o sea, quiero decir que a muy buen precio se vende a granel y realmente si no tenéis tiempo, no os apetece ni os apasiona el mundo del senderismo y la recolección de plantas, pues ahí tenéis para tener estas de cabecera. Que me acordaba a raíz de lo que decías tú, ¿no? De que tu madre te hacía hasta los baos con manzanilla. Que también nos, en el campo, cuando iba a este mismo lugar que te digo yo, en Chile, claro, tenías campos llenos de poleo y lo que se hacía también era recolectar ramitas de poleo que se ponían debajo de las camas para combatir las pulgas. ¿Ah? No sé si eso, porque eso yo tampoco lo he confirmado ni lo he visto, ¿no? Es como de sabiduría popular, ¿no? Dice, la gente de campo pues lo hacía así, de cogerlos y para ahuyentar bichos por el olor fuerte, pues servía, que también, o sea, ya si vais, por ejemplo, ya yendo un poco más allá, el tema de permacultura o de cómo se organizan las sembradías, o sea, también veis que existe una lógica de cómo plantar de repente hierbas aromáticas alrededor de otras plantas porque ahuyentan también los bichos, ¿no? La albahaca, el tomate, porque que aparte de que en la ensalada están muy buenos, o la albahaca, que es maravillosa en sí, ayuda también para que no se te infecten las plantas de luego de tomates en lo que es la huerta. O sea, que todo también tiene esa lógica, ¿no? De como de volver un poco a la tierra y entender todas esas lógicas y esos mecanismos que todo está como conectado, ¿no? Todo tiene como su lógica de funcionar y ser eficiente. Eso es. Sí. Eso también es. Me acordaba otra de los grandes personajes, ¿no? De hierbas medicinales o de productos naturales que son así como los top ten, el jengibre. Ah, sí, se nos ha olvidado. Eso es un grande, ¿no? Así como estos últimos descubrimientos que se han integrado ahí a la dieta occidental, yo creo que pues que menos mal. Ya tan interiorizado como la quinoa también, que me vais a corregir porque lo dicen quinoa, pero no, es quinoa. ¿Y por qué? Porque me sale del chichi chileno que tengo. Y ahí se dice así que lo voy a seguir diciendo así, porque es de ahí, que lo sepáis, de los Andes. Pues eso, grandes alimentos. El jengibre, estaba viendo ahora, es que sirve para todo. O sea, tensión física, antiinflamatorio, para sacar la flema. No sé, también es que ayuda para todo. Alivio contra el estrés, dolor muscular, congestión para aliviarla, para los dolores menstruales, cáncer de ovarios, o sea, digestivo, malestar gastrointestinal, o sea, mareos y náuseas, ¿no? O sea, es para todos, es cierto. Y además es uno de los grandes. Muy ¿eh? Efectivos. Hace poco también descubrí el clavo de olor también es maravilloso. El clavo, sí. Estos dos, porque iba a hablar de las muelas. El tema de los dolores de muela, decía, bueno, la historia y la leyenda dice que es muy bueno ponerse clavo. Pero hace poco me dijo un amigo que probase con jengibre. Con una rodajita de jengibre ahí donde tuvieses el dolor de muela. Y he descubierto que es mucho más eficaz que el clavo en sí. O sea, realmente te calma el dolor. O sea, si tienes un dolor gigante, pues no. Pero sí es cierto que te lo anestesia. Es una cosa que es muy efectivo. Además, el jengibre, también cuando se te corta, ¿sabes? Cuando se te pone, has comido mucho o se te pone dolor de estómago así de repente. Sí. También tomarte una infusión de jengibre es muy bueno. O sea, en ese momento, si la tienes en casa, te tomas y es súper efectivo y súper rápido. El jengibre es uno de los más rápidos, además. Es que es muy fuerte, si además que yo creo que esas, no sé, por lo menos a mí me pasa con algunas cosas que las pruebas y piensas que no, ¿cómo puede ser natural una concentración tan gorda de un sabor tan potente? El jengibre tiene eso, es como una super raíz, o sea, echas un par de rodajitas en agua hirviendo y es que además el picor que tiene, el sabor ahí tan profundo, Es maravilloso, el jengibre es maravilloso. Sí, de hecho, hoy en día la verdad que también hemos experimentado una incorporación de todas estas plantas a nuestro día a día, en el tema de las infusiones, ¿no? Cómo ha crecido. Antes ibas a un bar y tenías un polo menta, manzanilla y como mucho un té normal. Negro. Negro o un té, ¿no? Entonces, últimamente, bueno, ya con los últimos 10 años, yo creo que el mundo de las infusiones ha experimentado una revolución. Y ahora en todo eso, en todas las cafeterías, bares o sitios, o incluso pues eso, en combinaciones de alcohol, se incluyen las especias dentro de todo esto, ¿no? Sí. Y es interesante porque es que eso, aunque tú no tengas en casa, pues igual vas por la calle y ya puedes ir, ¿no? Y te duele la tripa, pues puedes coger y decir, mira, pues es bueno el jengibre, o estoy nerviosa, pues me voy a tomar una melisa, que ya está, ¿no? Que ya está, ya lo podemos, está mucho más accesible a nosotras, sí, en nuestro día a día, que eso es lo interesante. Que esté, o sea, que sea muy accesible. O sea, creo que también eso es positivo. Mira, no vamos a hablar de solo lo negativo y no nos vamos a centrar en todo lo negativo de pues eso, de ahora vamos a escuchar en un ratito una entrevista, un cachito de conferencia a Josepa Mies, que bueno, que ya has hablado muchísimo de este hombre y bueno, es un señor que lleva pues haciendo toda su vida cultivando plantas, investigando, es un investigador y que lleváis haciendo una difusión sobre el uso y el tratamiento y el uso que se puede hacer de las plantas que tenemos en nuestro entorno para autocurarnos y autosanarnos. Más bien, y sobre todo hace, bueno, le tiene millones de denuncias, ¿no? Por todo este labor de difusión que está haciendo. Y bueno, hay sitios, a ciudades que cada vez que va, pues eso, tiene su plataforma de gente que está en contra de él, que está diciendo que eso, que es un psicópata, que está informando, o sea, que está mal informando a las personas. Y bueno, este hombre, gracias a su investigación, ha descubierto que muchísimas plantas, ¿no? Pues eso, que tienen poder, que nos están ocultando desde la industria farmacéutica, ¿no? Que tenemos la salud a nuestra mano. No, y además que él, o sea, porque de hecho tengo una amiga, unos amigos que pudieron ir a su huerta y él hace es como cursos, ¿no? Y te habla desde su misma huerta y enseñándote más o menos todas las plantas que hay ahí y para los distintos usos. También es una persona muy abierta a la cual se puede acceder y está muy dispuesto a compartir lo que sabe. Entonces es muy, también muy chungo, ¿no? La persecución que ha tenido por detrás, ¿no? Como por acallarle el trabajo. Sí, porque también es cierto que todo este mundo de la planta medicinal, sobre todo en el sur de España, está el tema en Andalucía, Andalucía, se trabajaba muchísimo con la hispagiria, que es eso de las plantas medicinales para el tratamiento y la curación de la salud, mezclado con alquimia. Esta ciencia tiene muchísima tradición, pero también estaba como muy encriptada. Mm. Es decir, que la transmisión de este conocimiento era para muy pocos y muy pocas. El caso es que personas, ¿no? Personajes como Pamies se han dedicado también a abrir al público de a pie el uso de estas plantas, cosa que también parece muy beneficiosa, ¿no? Para todas nosotras, que no nos separemos de la información, o sea, que esta información sea de uso público. Claro, que la ha venido toda la, ¿sabes? Él se las está comiendo, pero dobladas, por este motivo. Claro, porque, bueno, en la conferencia justo hay millones de cosas de él, ¿no? En internet, pero lo que he elegido ha sido sobre eso, sobre las plantas que nos prohíben. Porque realmente, no, hace mucho tiempo hice un curso de plantas medicinales y decía la chica que nos lo dio, que era así de aquí, que ella cada año llamaba a la policía para decir, tengo 86 nuevas plantas, o sea, tengo 86 plantas prohibidas en mi casa. ¿Sabes? Llamaba porque, claro, cada año sale, o sea, en la Unión Europea, eso publica las nuevas plantas que se han prohibido para cultivo y uso. Y entonces, claro, ella flipaba, ¿no? Porque cada año se prohibían más. Entonces cogía y llamaba a la policía directamente y dice, tengo 86 plantas, no sé qué. Y a mí me hacía gracia este concepto. Estoy hablando de hace 7 años o 8. Ahora son muchísimas más. Claro. De hecho, o sea, o sea, ya no solo porque, claro, la cannabis se sabe que es prohibida, porque además, bueno, con todo el tema de que por cierto también es una planta muy medicinal, como ampliamente usada, pero bueno, que tiene toda la carga, ¿no? De droga, de tal, y de lo que pueda generar, ¿no? Del narcotráfico y tal, y por eso está muy, muy controlada y muy prohibida. Pero bueno, que encima existen un montón de otras que también son prohibidas. Sí, pero que son plantas que, o sea, que no te podrías imaginar. Es que ahora mismo no me acuerdo ni de los nombres, pero son plantas súper comunes que están en nuestro entorno. Mm. Es decir, si un día la Unión Europea decide que tú cultives manzanilla, no vas a poder cultivar, o sea, es ilegal que cultives manzanilla, y eso está pasando. O sea, no es una cosa tan lejana, eso está pasando con un montón de plantas que nacen en el entorno natural. También decían, ¿no?, las antiguas, que te sanaba lo que crecía en tu entorno. Es decir, que te ibas a padecer de los males, ¿vale?, pero que alrededor tuyo tenías las plantas que te iban a sanar. Es muy curioso, ¿no?, que no necesita, o sea, ahora sí, porque viajamos un montón y nos movemos de sitio, pero antes no. Entonces, igual, si nacías en un sitio con mucha cola de caballo, probablemente las enfermedades que se diesen en esa zona serían enfermedades, pues eso, relacionadas con todo el sistema urinario y toda esta historia, porque la cola de caballo, hay que decir, es que es muy buena para, para todo. Para la retención de líquido. Para la retención de líquidos y estas historias. Pero es interesante. Cálculos renales. Ese concepto, ¿no? De que allí donde estés, alrededor te van a crecer las plantas que tú necesitas para sanarte. Ya, yeah, el equilibrio. El equilibrio. Hace un tiempo, me mandó comer el acupuntor a chicoria. Uh-huh. Y yo siempre había... O sea, la chicoria la relacionaba con mi mamá, con mi abuela, de echarla al café. Ajá. La chicoria. Nunca pensé que era una planta que se pudiese comer. Entonces, luego hablando con una amiga, me dijo, sí, encima es que la chicoria crece en todos los lados, o sea, al lado sobre todo de las carreteras, es una planta súper común y que crece un montón. Pues esta planta en sí, la chicoria, no la raíz es lo que se echaba al café, ese triturado, claro, lo que es el tallo, ajá, eso se come y es súper energetizante. Cuando tienes problemas así, que estás así bajita pues que no tienes energía, por lo que sea, la chicoria es vigorizante. Ah, también el jengibre, ¿eh? Y el jengibre también. Pero fíjate, ¿no?, que es que está... Ya, y está ahí al lado de la carretera, o sea, y simplemente son cosas que han ido quedando pues en el tintero, ¿no? Se han ido olvidando y mejor me tomo mi Red Bull, mi bebida energizante llena de azúcar y mierda, en vez de comerme mis super raíces de achicoria. La raíz de achicoria sería exactamente para el tema... Es más para todo el tema de ovarios, de menstruación, de regla y todo esto, por eso también... Bueno... Tiene todo un tema, ¿no? Que la chicoria era mucho más barata que el café y que cuando... Claro, no, sí, por eso también se hace tostada y sí que se usaba como café, eso como sucedáneo de café. En la guerra y así, que había, pues eso, mucho problema de escasez, pues las mujeres utilizaban la chicoria, que era lo más similar al café. Pero luego también se utilizaba, mezclada con el café, cuando se tenían eso, pues para todo el tema de la regla, la menstruación y todo eso, para los dolores. Y fíjate tú, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar, antes de que se nos acabe el tiempo de programa, vamos a escuchar, pues eso, un fragmento nada más de esta charla de Josep Pamiés, y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Bueno, veréis, yo no llevo PowerPoint, pero llevo PowerPlan, porque me han dicho que PowerPoint significa punto fuerte, ¿no? Creo. Y PowerPlan es planta fuerte. O sea, que para nosotros las plantas, ahora ya finalmente, sí, me he dado cuenta, ¿no? Pero muchos años atrás no sabía que eran un punto fuerte, simplemente era un punto de negocio. Pero yo también me enteré que uno de los dioses, aquellos dioses menores, fue el que nos llevó las plantas a la humanidad, ¿no? Para que nos pudiéramos servir de ellas como alimento, pero a la vez como medicina. Eso ya lo decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. Y normalmente los juramentos hipocráticos, actualmente me parece que eso se ha retirado. No sé si voy errado, me lo decís, si hay algún médico, pero se ha retirado ese tema, ¿no? De considerar como muy importante la alimentación para tener salud y no perderla. Si la perdemos, otra vez, la naturaleza, esos dioses que hablaban ayer, tienen otras plantas para ayudarnos a recobrar la salud, y a la vez también la razón, quizá porque recobrar la salud con plantas y volver a hacer el mismo tipo de alimentación que estábamos haciendo, que nos había llevado a la enfermedad, es hacer un poco el tonto, ¿no? Pero las plantas nos ayudan a lanzar ese mensaje. Son importantes como medicina, pero no todo tiene que acabar siempre yendo a un médico, de un tipo o del otro, uno te da una pastilla, otro te da una infusión. Habría que conseguir que ni eso hiciera falta, a través de la alimentación, de nuestro alimento, estar sanos. Bueno, pues yo a los 16 años, con lo que me enseñaron en un bachillerato laboral extraordinario, donde se combinaba teoría y práctica, tenía un profesor queridísimo por mí, se llama el señor Pío, ahora ya es muerto, de agronomía, también hacíamos prácticas con él, y él me introdujo en la nueva agricultura del siglo XX, ¿no? La agricultura de la revolución verde, la agricultura química, la agricultura de los pesticidas, de las semillas mejoradas, entre comillas, híbridas, y toda esa historia, ¿no? Y yo me lo creí, y aquel hombre, si me lo decías, porque él se lo creía también. Y cuánta gente hoy en día, profesores de la universidad, aún no se están creyendo de que ese avance en la ciencia ha sido extraordinario, ¿no?, para nuestra sociedad. Pero bueno, somos muchos que no hemos dado cuenta de que esta ciencia ha ido demasiado lejos y no ha sido una ciencia para ayudarnos, sino una ciencia para enfermarnos. Hay quien dice que es para evitar la sobrepoblación del planeta. El planeta podría dar alimento para el doble y el triple de habitantes de los que estamos, pero en cambio hay 2.000 millones de personas que padecen hambre. No lo digo yo, esto lo dice la FAO, de que hay, y con agricultura ecológica, como mínimo para 12.000 millones de habitantes habría suficiente comida. ¿Qué pasa? Que en unos puntos del planeta la tiramos. Solo hace falta ver la gente que va ahora a los contenedores de los supermercados a comer, y si no va a la basura orgánica es porque ha estado de una manera que no puede llegar a ella. Y hay gente pues que tiene que hacer eso, ¿no?, que tiene que ir a sus lugares a buscar comida. Por eso que lo verde, sin ello, no estaríamos en este planeta. He tardado muchos años en darme cuenta de esto, ¿eh? Sin verde no habría alimento para los animales, no habría alimento para las orugas. Las orugas es la fuente de proteína más grande del mundo, más que las vacas, los cerdos, todos los demás juntos. Y casi no las vemos, pero alimentan los pájaros y alimentan otros animalitos pequeños. De la hierba comen los animales que luego nosotros comemos. De la hierba nosotros nos alimentamos, y ojalá nos alimentáramos más de hierba y menos de carne, que aún podríamos alimentar no dos planetas, sino tres y cuatro planetas, porque para hacer un kilo de ternera se necesita muchísimos kilos de cereal, muchísimos kilos de hierba. Y si nosotros comiéramos la misma comida de una vaca o de un conejo, prácticamente tendríamos la vida igual de solucionada. ¿Por qué un mamífero puede llegar a hacer 500 kilos sin comer carne y solo leche los primeros meses de su vida? Nosotros somos un mamífero también, ¿eh? La carne puede ser un complemento agradable y además algunos elementos esenciales, pero no es imprescindible. No es raro pues ver que hay mucha gente que es vegetariana total y no se muere, ¿no? Por tanto, lo verde es imprescindible para vivir, y a veces lo pisoteamos sin darnos cuenta de que aquello nos está dando la vida, nos está renovando el aire, nos está dando oxígeno, está comiendo CO2 que tiran los coches, que tiramos con nuestra respiración. Os hablaré de unas plantas que incluso si las pones en la habitación por la noche, tienen la respiración inversa y te dan oxígeno por la noche y te absorben tu CO2. Auténticas maravillas de la naturaleza que han estado escondidas en todos los estudios básicos y más especializados. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, pues yo al cabo de muchos años me he dado cuenta que todo en el mundo gira alrededor del interés económico. Todo, todo. Desde que nacemos pensamos en dinero. Un niño, dame un euro, tengo que ir a comprar algo. ¿Para qué? Gánatelo primero. No sé, es la primera respuesta que hay que darle a un niño, ¿no? No todo es fácil. Pues a partir de hace unos 15 años aproximadamente, donde mis tierras ya dejaban de producir por intoxicación periódica de insecticidas, herbicidas, fungicidas, antibióticos que tiraba a mis plantas, yo mismo y parte de mi familia también estaban bastante enfermos, no para morir, pero sí siempre con aquellos problemas de mareos, dolores de cabeza, vómitos, problemas de úlceras, y no sabías de qué, no sabías por qué, ¿no? Escalofríos, temblores. Luego has ido sabiendo que aquello eran pequeñas intoxicaciones de algunos insecticidas potentes que que nos han hecho servir esa industria farmacéutica, la misma que ahora se ha apoderado de todas las semillas del mundo, Monsanto, Bayer, Novartis, qué casualidad que las mismas empresas que fabrican los medicamentos, fabrican los pesticidas, fabrican ahora ya las semillas, se están apoderando de todo. Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de lo que era una charla de Josep Pamiers, pero que, vamos, dura una hora la charla completa. No, esto es como ver solo un poco lo que es la introducción y por dónde va, que es muy interesante también lo que le decía Judith, ¿no? O sea, como qué pena ponerlo justo al final del programa, porque esto es para comentarlo, ¿eh? O sea, lo mismo que él dice, de ya no solo de ya hablando de Monsanto y de cómo se han apoderado, ¿no?, desde los pesticidas, o sea, desde que hacen que te enfermes a cómo te venden después la medicina, sino también el hecho del prevenir desde la alimentación, por ejemplo, uh-huh, de tener conciencia de todo lo que te estás metiendo, ¿no? O sea, no es solo como lo que estábamos hablando antes de buscar el remedio al final, que muchas veces, claro, decíamos, las hierbas no van a ser tan efectivas tal vez como un tapadolor que te puede vender una farmacéutica, pero ya si lo vas previniendo, ¿no?, y desde tu alimentación y de tener un poco de conciencia, ¿no?, más de lo que consumes, de lo que le metes a tu cuerpo, también es en gran medida, ¿no?, lo que te puede después ahorrar muchos dolores, ¿no?, muchos padeceres luego de enfermedades y todo eso. Eso es. Que quizás si tuviésemos eso, un poquito más de conciencia en todos los hábitos que tenemos, probablemente no generaríamos tantas enfermedades, ¿no? Nuestro organismo no se vería tan violentado como para tener que eso, defenderse, porque al final una enfermedad es una defensa del organismo hacia algo, ¿no?, externo. Entonces, pues bueno, un poco esta charla, que se podría pues tratar en otro programa, habla de eso, ¿no?, de qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que estamos experimentando como pequeños seres humanos en este planeta. Que al final toda la pirámide no nutricional se ha cambiado y que estamos pasando por alto un montón de cosas que quizás habría que volver al origen de las cosas, ¿no?, de cómo funciona todo el proceso y todo el ciclo, ¿no?, de alimentación, de natural, para poder reconectarnos con nuestra naturaleza natural, animal, y entonces establecer ahí un equilibrio, porque probablemente estas cosas se den porque estamos muy desequilibrados a nivel evolutivo. Es decir, nuestro cuerpo ha tenido que evolucionar, nuestro organismo ha tenido que evolucionar muy rápido a nuevos productos que estamos ingiriendo, que estamos viviendo con la respiración, o sea, que estamos inspirando, que nos estamos fumando, que realmente es nuestro organismo el que está haciendo eso, ¿no? Está intentando adaptarse a todo eso, pero no puede, porque aún estamos en un proceso muy lento, ¿no? Un cuerpo humano no se regenera, no cambia de hábitos, de costumbres o no avanza tanto a nivel celular y orgánico como todo lo que nos está, ¿sabes? Todos los cambios que uh-huh. se hacen en la química, ¿no? Para que nos alimentemos, para que todo eso. Entonces, pues bueno, una vuelta a eso, ¿no? Un recuerdo a eso, no tanto a la planta medicinal, sino a todo el sistema para evitar que esto nos pase. Claro, menos, o sea, comida procesada y de repente ir tirar un poco más de lo natural. Lo que pasa es que, claro, hoy en día también es muy difícil, porque lo que decía, ¿no?, también para mí es que al final todo lo que son las producciones para que sean más eficientes se atiborran de antibióticos y de insecticidas y de que se van cargando también lo que hablábamos antes del equilibrio que puede tener de repente, que puedes, tú que lo puedes ver, ¿no?, en una huerta de que si pongo lo que hablábamos antes de la albahaca, el tomate para tal... Claro, en grandes plantaciones no van a poner albahaca al lado del tomate, simplemente atiborran de insecticida, de antibacteriano, de bla, bla, bla, de cristal, y ahí está. O sea, y eso, creáis que no, eso va luego impregnado en el alimento que te estás comiendo, sin hablar de además de dónde viene ese producto. Que hoy por hoy además consumimos productos que vienen a saber de dónde, o sea, es un tema que da para tanto y es tan difícil también de abarcar, porque lo mismo que ahora los productos naturales, no necesariamente, porque hay muchos también, como estos proyectos de colmena o de conseguir de repente de huerta ecológica o tal, conseguir productos de estación, pero también estamos como, tenemos la mala costumbre de querer comer de todo en cualquier minuto y al alcance de la mano, y no tenemos tiempo tampoco para dedicarle y realmente plantearnos lo que es una alimentación sana. Entonces, si es una bola que crece y pues es así, no sé, es complicado. Es que nos vivimos una sociedad de consumo, eso está claro, y nos alimentamos en base a esa sociedad de consumo. Consumimos en exceso el alimento. Claro. No necesitamos tanto alimento para vivir. Y lo mismo que decía para mí, ¿no? Hay zona todo el mundo donde además se tira comida. Y luego, claro, te hablan de que lo que veíamos también antes, la Serendipia on the Line, ¿no? Que dice como que hay demasiados habitantes en el mundo y que habría que desecharlo. Es que igual tal vez no es que seamos demasiados, es que la cosa está tan mal repartida que obviamente hay unos que lo están pasando fatal y otros que están tirando porque les sobra. Eso es. Esto es muy complicado, muy a nivel mundial. Bueno, pues nada, sin más, te quiero invitaros a que os deis una vuelta el fin de semana, que yo creo que va a ser bueno, por el campo y que vayáis identificando, aunque sea dos o tres plantas de estas de las que os hemos hablado, o otras, y que... Deberes para el hogar. Y que es una forma muy interesante de aprender y de tomar conciencia, ¿no? Que todo aquello que consideramos mala hierba no lo es tanto. Y que en algún momento nos puede echar hasta un cable. Vincularse también con vuestro lado brujístico, ¿no? Si esto es como retomar un poco de sabiduría de la tierra, sabiduría de las amamas, como decías tú. En el fondo es como decir de las brujas, que fue lo que se eliminó, ¿no? De alejar todas estas sabidurías ancestrales o de equilibrio o de como de relación con tu entorno, con tu tierra. Y como que se ha bloqueado y ahora es como tómate un ibuprofeno, tómate una aspirina, que con eso ya vas, que chutas, y puedes currar tus 8 horas y no tomarte nunca un día de baja, ni pensar en lo que te está pasando, ni pensar en lo que comes, ni pensar en nada. Eso es. Yo creo que más eso, ¿no? Un mensaje directo de no pensar. No pienses, haz. No pienses, actúa. Funciona. Tú funciona y lo demás da igual. Si total, si vas a ser, si es importante que seas productivo 40 años, luego ya te puedes morir de un cáncer tremendo. De hecho, ojalá, porque es que no hay suficiente natalidad para mantenerte luego la jubilación, que eres solo gasto. Es que es muy duro. Esto es muy duro. Bueno, agenda cultural. Agenda cultural, antes que se nos acabe el programa, que ya vamos fuera de tiempo, pero bueno, lo vamos a decir. Recordar, hoy Spoken Word. Celebra aniversario en el Icateneo a las 8 empieza, creo que es 4 euros la entrada, pero va a haber teatro, música, poesía por sobre todas las cosas y performance y más cosas, pues eso, ahí hay un panorama interesante si queréis, ahí si os gusta la poesía y tal. Luego hay un evento en Luz Gas, que también es a las 8, 8 y media, que también es de poesía y música, que no recuerdo ahora el nombre del evento. Es comiéndose tuétanos, ¿no? Comiendo tuétano de nuestra querida compañera Verónica Mas y Terry, que hacen una propuesta muy interesante de combinación música, es. Músico-poética. Sí, ese será un encuentro bastante, yo creo, íntimo, porque además Luz Gas no es muy grande el espacio, así que yo creo que va a ser muy agradable e interesante. ¿Gratuito? Sí, ese es gratuito de ver. Y para mañana me han comentado que en el espacio Orfeo, que está en la Rasquitu, o sea, en la calle, en una de estos edificios industriales, hay un concierto a las 10 de la noche de Morraya, bueno, una banda musical, para que vayáis. Además que me han comentado también que el espacio Orfeo parece que está ahí abierto también a propuestas, o sea, que también es interesante de ir a ver. Yo este espacio no lo conozco, pero bueno, suena interesante por ir a... Por descubrir nuevos espacios, ¿no?, de cultura alternativa dentro de Bilbao que no salen ahí en la agenda cultural del ayuntamiento. Luego me imagino que mañana ya estaréis enteradas, que es el supermercado del 2 de mayo. Sí, mañana mega fiestón. Mega fiestón con un montón de eventos. Y luego el domingo a las 8 de la tarde en La Matriz, que está en la calle Bailén, hay un evento acústico de Lorenzo Mena, que es un músico madrileño que alguna vez hemos puesto aquí alguna canción suya y que estará tocándose unos temitas. También... Creo que en Plaza Nueva también mañana hay un mercado de... donde suele ser el de los libros, pero vinculado a la ciencia. En Plaza Nueva también, a la hora del Marianito, vamos. Que el Marianito ya tiene su obra propia. Pues eso, hay bastantes propuestas y cosas así para hacer al aire libre, que podéis ahí daros una vuelta por entre Casco Viejo, San Fran... O sea, la Rasquitu también, o sea, tenéis día completo para hacer ahí múltiples actividades. Y si no, os podéis quedar en casa a ver estas series que os hemos recomendado. Eso también, tenéis documentales, en las charlas de Josep Pamiés, o sea, hay para hacer, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, nos despedimos de este viernes caluroso, lluvioso, tropical. con, pues eso, a tomar ahí unas hierbitas, nos vamos. Sí. A tomarlas. Y nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba.